callas. Me gustas cuando dejas de hablar un poco. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. La radio musical de Andalucía. La fiesta radio.